Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí en Radio UDEM. Están sintonizando 90.5 de frecuencia modulada. En esta estación, cada sábado tenemos el placer de recibir a colegas, antropólogos, arqueólogos que nos comentan de nuestro patrimonio mexicano. Y pues para este programa vamos a hablar de arqueología, pero de manera diferente, en el sentido que vamos a cambiar de elemento. Tradicionalmente hablamos de arqueología por la tierra, digamos. Esta vez vamos a bajar en el mar, debajo del mar, como decía la canción de la Sirenita. Vamos ahí a nadar y vamos a conocer lo que es la arqueología subacuática. Tenemos el gusto de recibir aquí en este programa a Elena Barba. Buenas tardes, Elena, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Mirtro. Estamos aquí desde la ciudad de Campeche. Elena, si nos puede comentar un poquito de quién es usted, qué estudió, antes de realmente ahí clavarnos, si perdón ahí la imagen, pero para clavarnos luego a lo que es arqueología subacuática, ¿qué estudió como de carrera? Bueno, yo realicé mis estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, de licenciatura en arqueología. Uh-huh. Y posteriormente, después de trabajar varios años para el INAH y la Coordinación Nacional de Arqueología, me pude integrar al equipo de la Subdirección de Arqueología Subacuática, que se encuentra en el Distrito Federal, uh-huh, para poder realizar proyectos relacionados en la materia, pero desde una base en la ciudad de Campeche a partir del año del 2003 y hasta la fecha. Ahora, ¿cuáles son los proyectos que está usted ahí dirigiendo o monitoreando? No sé cómo exactamente decirlo, pero ¿cuál es el proyecto en el cual está trabajando actualmente? Estamos trabajando en varios proyectos de manera simultánea. El proyecto que se realiza desde la sede de Campeche es el proyecto integral para la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural sumergido para la península de Yucatán. Okay. Es decir, monitoreamos todo lo que está en los mares, cuevas, cenotes, ríos, lagos, lagunas, manantiales, uh-huh, y terrenos ganados al mar también, desde esta sede Campeche, con un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos, que no solamente se dedican a la investigación, sino que también hacen trabajos de atención a denuncia ciudadana, en donde encuentran piezas como anclas y cañones, en obras públicas como drenajes o tendidos eléctricos o carreteras, etcétera, uh-huh, y trabajos en el mar con los pescadores o con los ejidatarios en los cenotes y en las cuevas sumergidas. Todos estos lugares, principalmente donde haya vestigios arqueológicos, paleontológicos, o incluso históricos, ya del siglo XIX y de inicios del siglo XX. Okay. Ahora, ese es un proyecto. Ah. El siguiente proyecto es el Atlas de Cenotes y Cuevas Sumergidas, que se dedica precisamente, como su nombre lo dice, a estas áreas en particular de áreas de aguas continentales. Okay. Y donde se han localizado lo mismo fauna pleistocénica que restos de los primeros hombres del continente americano en la región, por lo menos 11.000 años de antigüedad, y lo mismo restos de la cultura maya, como de la guerra de castas y así sucesivamente. Muy bien. Otro de los proyectos que también en los que se colabora es el proyecto de la flota de la Nueva España de 1630-31, en donde trabajamos de manera coordinada con la Subdirección de Arqueología Subacuática del Distrito Federal, apoyándolos de forma técnica y como una sede, ¿no?, desde aquí de Campeche, buscando el famoso galeón Nuestra Señora del Juncal, que se hundió precisamente en esa época. Muy bien. Y bueno, se sigue monitoreando y se sigue buscando en la sonda de Campeche. Ok. Ahora, Y otros proyectos que tenemos con la subdirección, básicamente. Muy bien, entonces ya tenemos una perspectiva más o menos global de lo que, cuál es el dominio que van ustedes investigando. Sin embargo, a mí me gustaría de que definiera a nuestro público lo que es la arqueología subacuática y en qué tanto difiere de la arqueología tradicional. Okay, bueno, la arqueología subacuática es básicamente arqueología, es decir, el estudio del hombre activo a través de sus materiales. Pero con la gran diferencia de que en lugar de caminar por las ruinas o en lugar de caminar por una selva o una montaña, lo hacemos todo buceando, básicamente. Y esa es la gran diferencia. Ahora, en cuanto, me imagino que también lo que es el trabajo de gabinete que es anterior a la excavación y también el trabajo de gabinete posterior a las excavaciones, tanto como la excavación en sí, pues tienen técnicas o herramientas que son específicas a la arqueología. ¿No podría comentar un poquito eso? Sí, las técnicas son en esencia las mismas. La topografía, la superficie, las excavaciones. Pero la diferencia, como es un medio tico, que es muy diferente a lo que está acostumbrado el ser humano, porque necesitamos, de hecho, de todos los aparatos para poder respirar bajo el agua, que todos conocemos, el equipo de scuba autónomo y otros tantos ya más modernos, como los rebreathers o tener mangueras desde superficie, etcétera. Lo que tenemos que hacer nosotros es primero localizar estos vestigios arqueológicos, buceando o a través de sensoramiento remoto, es decir, de aparatos especiales como los magnetómetros, como los sonares, etcétera, que se llevan a bordo de embarcaciones, y localizar estos vestigios. O incluso con el apoyo de los pescadores y de la gente de los lugares cercanos. Ahora, estas son básicamente las técnicas de localización que se realizan, y ya en el agua se hacen los recorridos de superficie, que es el símil a lo que se hace en tierra. Por ejemplo, yo en una selva, para localizar una ruina maya, tendría que caminar algunos kilómetros para encontrar algunas piedras, montículos, y de ahí hacer una topografía y decir, ay, aquí había un sitio maya. Lo que sucede en el agua, por ejemplo, en el mar, es tengo que hacer el mismo recorrido, solo que aquí es buceando, generalmente con la ayuda de un pescador que ya lo llegó a ver en algún momento algún tipo de vestigio parecido a cañones o anclas, y en el momento en que uno va buceando a través de líneas rectas o de círculos, va uno localizando los diferentes elementos y la manera en que están dispuestos en la arena o en el coral, lo que te va indicando cómo sucedió el naufragio. Es decir, seguir las pistas una a una de los materiales que te digan cómo se hundió el barco, por qué se hundió, en qué época del año se hundió, y así con esa información nos vamos a los archivos y podemos localizar el referente de qué barco corresponde a la época y de las características físicas y materiales de lo que estamos viendo en campo. Okay. Ahora, otra pregunta ahí más bien general, antes de que vayamos a una pausa musical, Elena. Hablamos ahí de instituciones, ¿cuándo, y pues también de fechas ahí históricas, cuándo fueron las primeras excavaciones así subacuáticas aquí en México? Las primeras exploraciones subacuáticas realizadas formalmente fueron en el año de 1979, en el mes de noviembre. Fue la arqueóloga Pilar Luna Reguerena, partiendo aquí del puerto de Campeche, hacia la sonda de Campeche, hacia un área que se llama Cayo Nuevo, y en ese lugar encuentran, gracias a unos informantes norteamericanos que estaban buceando en el área, el cañón más antiguo del hemisferio occidental, que conocemos ahora como la media culebrina de bronce, que por suerte, y gracias a la recuperación en 1983, tenemos uno de los museos en Campeche en exhibición para todo el público. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una primera pausa musical. Regresamos con usted luego para comentar un poquito más de arqueología subacuática. Regresamos. Yo vengo de Tamalín, me caigo y me levanto, nomás por venir a ver la fiesta de Todos Santos. Thank you. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM en compañía de Elena Barba Meineke, que es arqueóloga subacuática, trabaja en Campeche. Estábamos comentando pues las especificidades de lo que son las excavaciones subacuáticas, y pues recordando que cuando hablamos de subacuática no solo es el mar, sino también pues lagos, los cenotes, los ríos, todo lo que está sumergido debajo del agua a fines de cuenta. Regresando un poquito a nuestras preguntas, hablamos ahí de Campeche, de donde está expuesto ahí este cañón. ¿Hay otros espacios de exposición de arqueología subacuática en el país? En el país se están creando espacios para la exposición de ciertas piezas que se han recuperado. Principalmente aquí en Campeche estamos a punto ya de habilitar un museo dedicado a esta especialidad, porque bueno, se ha desarrollado mucho la arqueología subacuática aquí en la península de Yucatán, precisamente por la riqueza que hay en sus mares, cenotes y cuevas. Obviamente. Y un museo como tal, un lugar de exposición como tal, no tenemos. Por eso es tan valioso tener un lugar como este, que esperemos que este año ya lo tengamos terminado, y en un marco tan importante como la ciudad patrimonio de Francisco de Campeche. Claro. Ahora, si hablamos un poquito de referencias, ahí vamos a comentar quizás a nuestros radioescuchas, no sé, artículos que estén accesibles o libros que pueden consultar para entender de qué se trata la arqueología subacuática y sus resultados en México. ¿Qué nos podría recomendar, Elena? Tenemos varias publicaciones, principalmente editados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uno es el título La Plata de la Nueva España, de 1630-31, editado por la historiadora Flor Trejo. Okay. Otro de los libros es Arqueología subacuática para niños, igual. Muy bien. Uno recientemente editado es la Arqueología marítima en México, coordinado por la arqueóloga Vera Moya. Muy bien. Y tenemos publicaciones en la red. Okay. Todos los días en el Facebook. Okay, ¿cuál es el nombre del grupo? El grupo es INA Península de Yucatán. Muy bien. Ahí también, para entonces, que se unan a nosotros. Claro, y pues yo voy a agregar también pues la revista Arqueología Mexicana número 105, que nos propone ahí arqueología subacuática en océanos, lagos y cenotes, 3 décadas de exploraciones en México. Hay una publicación ahí de Elena sobre pues la importancia de los pescadores ahí, que pueden apoyar a los arqueólogos en cuanto a la localización de vestigios. También tenemos análisis pues sobre el USS Somers por Joaquín García Barcena, por ejemplo. Tenemos también este artículo de Roberto Junco sobre las lagunas del Nevado de Toluca en el Estado de México. Entonces, una revista muy muy interesante, que pues también nos da una idea global, general, lo que es la arqueología subacuática aquí en este país. Es correcto, sí. Es una publicación de difusión general y de referencia básica para el que quiera conocer más sobre nuestro trabajo. Muy bien. Elena, le vamos a agradecer mucho ahí su presencia en este programa de Raíces. Espero que pronto volvamos a hablar de arqueología subacuática, porque por supuesto que ya nos dio ahí como que el antojo ahí de saber un poco más sobre las excavaciones que se están haciendo ahí a lo largo de las costas de la península de Yucatán. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros vamos a hacer Espero que pronto estemos en contacto. Claro, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical. Regresamos después de este corte musical con nuestra agenda antropológica de la semana. Regresamos. ahí viene el agua, los cerditos brincan y saltan los pescaditos, brincan y saltan los pescaditos. Ahí viene el agua, los cerditos, brincan y saltan los pescaditos, brincan y saltan los pescaditos. Ahí viene el agua, los cerditos, ahí viene el agua, los cerditos, brincan y saltan los pescaditos, brincan y saltan los pescaditos. ¿Cómo la gustaría, pero me la pagaría? Ya estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Vamos a comentar pues lo que es nuestra agenda semanal. Empezando con la exposición Maya, Revelación de un Tiempo Sin Fin, que pueden ver en el Distrito Federal por la guerrilla del Palacio Nacional de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 17 horas. Les recordamos que la entrada de esta exposición es totalmente libre y tienen más de 500 piezas arqueológicas expuestas que vienen tanto de México como de los otros países vecinos que conforman la zona maya. Entonces vale mucho la pena que puedan tomar ahí un momento, una tarde, un domingo, a visitar este lugar ahí con sus hijos y que den a conocer ahí lo que era la civilización maya. Por otra parte, les queremos comentar que esta semana el Instituto Nacional de Antropología e Historia festejó sus 75 años. Se formó, de hecho, un hashtag en Twitter que pueden buscar de esta manera con la tecla dado, gato, perdón, y luego INA en mayúscula 75 para tener noticias, ver fotos, videos exclusivos relacionados con este cumpleaños un poco particular para esta institución. También comentamos a nuestros compañeros, colegas que escuchan el programa y que pues están buscando trabajo. Tenemos en la página de la Red Mexicana de Arqueología varios anuncios, avisos relacionados con trabajos temporales, en particular en el estado de Sonora. Parece que hay mucha actividad relacionada con arqueología de salvamento. Entonces pónganse ahí en esta página remark.ning.com para tener los informes completos sobre los avisos de trabajo en México. Eventos académicos tenemos muchos. Primero, empezando con la Asociación Mexicana de Ciencias Antropológicas, que nos propone la conferencia La Violencia hacia las Mujeres, Nudos Conceptuales y Acercamientos Teóricos. Esta conferencia va a estar impartida por la doctora María Rodríguez Shadow el 18 de febrero próximo a las 17 horas en el auditorio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ubicada en Periférico Sur, en el Distrito Federal. La entrada a este evento también es gratuita y pueden comunicarse con al correo davecita@hotmail.com para tener más informes sobre este evento. La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, ubicada en Churubusco, en el Distrito Federal, nos propone una convocatoria para un diplomado de especialización en patrimonio cultural metálico. Esta convocatoria está abierta a los egresados de licenciatura en restauración hasta el 24 de marzo. Será un evento que se va a hacer entre el 16 de junio y el 25 de julio, muy intensivo, porque va a ser de los lunes a viernes de las 10 horas hasta las 18 horas. Muy, muy interesante este diplomado, sin embargo, para quienes están especializados en restauración. Del otro lado del país, en Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán propuso su convocatoria para el doctorado en ciencias antropológicas. Hay un registro en línea que se tiene que hacer a partir del 10 de marzo hasta el 6 de mayo. Nada más que ahí sí me quedé con cierta un poquito triste de ver que la Universidad Autónoma cubre el precio doble a los extranjeros en cuanto a cursos propedéuticos comparado con los nacionales, lo cual me parece un poco desigual e injusto. Por otra parte, el Colegio de San Luis nos propone el seminario Antropología de la Infancia. Es un seminario que va a tener tres sedes diferentes. El 13 y el 14 de febrero próximo va a ser seminario taller en el Colegio de San Luis, en la misma ciudad, de las 9:30 a las 18 horas. Luego en el DF, en el CIASAS, en la Tlalpan, que se encuentra en Tlalpan. El 18 de febrero van a ser puras conferencias de las 10 a las 14 horas. Y luego va a haber un seminario el 20 de febrero en el Colegio de Michoacán. Entonces, cuidado con las sedes. Ahí vamos a poner la información completa que tenemos, que encontramos por internet, para que estén bien al corriente. Consulten nuestra página Raíces UDEM, la sección de calendario, para tener ahí todo lo que está relacionado con eventos. Por otra parte, tenemos también un curso sabatino sobre sistemas de información geográfico aplicados a la arqueología que nos van a proponer los geógrafos Abel Vargas Alvarado y Norma Mendiola. Eso va a ser en la Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Sociología, en la unidad Iztapalapa. Eso va a ser cada sábado del mes de marzo. Es un curso de 40 horas y tiene un costo de $3,500. Si están interesados, se pueden comunicar a la dirección capacitación rma@gmail.com para saber más. También la Sociedad Mexicana Forense de Documento de la Escritura nos propone un diplomado virtual en antropología física forense con la doctora Cristina García Pura. Este diplomado empezará ahí a partir del 15 de febrero. Sin embargo, no hay tantos informes relacionados con las comunidades, facilidades de pagos, etcétera. Entonces habrá que checar la dirección de correo antropforense@somefodesk.org.mx para tener toda la información completa. Y en fin, tenemos el seminario permanente de antropología y nuevas ruralidades el próximo 10 de febrero de las 17 a las 20 horas en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ahí con el doctor Hernán Salas Quintanal. Terminamos esta agenda con la publicación de la revista Ixchantecolotl del CIESAS, en número 282, que nos presenta en particular el proyecto documentador de la lengua tzeltal. Entonces consulten esta revista directamente en línea, les pondremos la liga por supuesto para que sepan de qué se trata, y recordamos que la revista Antropológicas tiene su próximo programa difundido por Canal 11 TV México el próximo 12 de febrero, con repetición el 16, temas relacionados a esta vez con culturas, lengua y sociedad indígena. Pues ahí está todo para esta semana. Gracias a Checo Becerra en cabina y en controles por su apoyo. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerdan, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Lobjoa. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Raíces.